Pasamos a punto número 12, acuerdo que proceda sobre moción presentada por el concejal de Ganemos, Lanzarote, para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Canarias con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos del 28 de septiembre. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. La moción se vota la misma con excepción de todos los grupos presentes para que sea explicada de forma más exhaustiva por el concejal de Ganemos, Lanzarote. Tres adhesiones del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y uno del Grupo Municipal San Borondón y uno del Grupo Municipal Posición Canaria. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. La verdad que, como bien ha explicado antes, no pudo estar en las comisiones y si no, nos gustaría que la explicara, porque es una moción bastante extensa, contundente y creo que con varios fines o varios objetivos o varios... Entonces, si tiene la palabra para explicarlo. Correcto, señor alcalde. Hay que constar de que son casi 8 páginas, entonces lo vamos a intentar reducir por tiempo y forma, entendiendo de que es una declaración institucional referente al 28 de septiembre, el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto se conmemoró el mes pasado a través del colectivo Jaramiguada, que este colectivo se define como por su dilatada experiencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, por su trabajo en la promoción de la calidad de la vida, del derecho a decidir y sobre nuestro cuerpo, a tener relaciones positivas, igualitarias, placenteras y a vivir nuestras corporalidades e identidad sentida y diversa. Bueno, exposición de los motivos. Como ya le he dicho, lo vamos a resumir porque si no estaríamos todo el día aquí. El día 28 de septiembre se celebra a nivel internacional el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos, reivindicando por el movimiento feminista como parte de los derechos humanos y reconocidos como tales en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Los derechos sexuales y reproductivos se concretan hoy en el derecho a la atención a la salud sexual y reproductiva y a la autodeterminación sexual y a vivir nuestra corporalidad e identidad sentida y diversa. Las políticas públicas están fallando y es para acceder a los derechos sexuales y reproductivos es imprescindible una educación y atención afectiva y sexual íntegra. La UNESCO en su texto de orientación técnicas internacionales sobre la educación en sexualidad, actualizado en 2018, identifica la existencia de una necesidad urgente de educación sexual de calidad. En Canarias hemos experimentado un importante retroceso de los derechos sexuales y reproductivos en los últimos años, como consecuencia de los recortes, lo cual ha conllevado que los embarazos no deseados, abortos, abusos sexuales, violaciones, experiencias dolorosas e infecciones de transmisión sexual SIDA sean problemas en nuestra sociedad, como consecuencia de la falta de una educación afectiva sexual integral y de las dificultades en el acceso a las medidas de prevención, en algunos casos. Indicar que las características que se definen de la política de atención a la salud sexual y reproductiva del Gobierno de Canarias en las últimas décadas es el desmantelamiento de los servicios creados en su día, ya de por sí insuficiente. Nos estamos refiriendo al cierre de los centros de planificación familiar y consulta de jóvenes, a la infradotación de equipos de atención primaria, a la eliminación de programas de atención a la ITS y a la VIH/SIDA, a la eliminación de revisiones ginecológicas, en el que las mamografías han pasado de realizarse cada 2 años a partir de los 50 años de edad, cuando en los últimos estudios indican que en torno a un 20% de los nuevos diagnósticos de cáncer de mama son en mujeres menores de 45 años. La falta de matronas y las dificultades en Servicio Canario de Salud han incorporado el protocolo establecido para acceder el IVE. Por eso, después de haber resumido todo, entendemos y queremos, razones anteriores, llevar al Pleno del Ayuntamiento de Yaiza a adoptar los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de Canarias a que se implemente políticas integrales en materia de educación afectiva sexual y de atención a la salud y reproductiva, adecuadamente dotadas de medios y recursos económicos, materiales y humanos, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promuevan y garanticen que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgo su sexualidad, y para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el marco de una ética relacionada de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad. Algunas de las medidas que se deben contemplar son: programa de orientación, atención y promoción de la salud sexual, puesta en marcha con carácter prioritario de las medidas que se hagan realidad en el desarrollo de una educación afectivo-sexual con perspectivas del género, en la diversidad sexual y familiar, en todos los niveles de la enseñanza. Tercero, inclusión en la formación en educación y atención afectivo-sexual integral de los derechos sexuales y reproductivos en los programas de formación de todos los agentes educativos, sanitarios y en el ámbito social y de intervención comunitaria. Cuarta, la dotación de las plantillas profesionales, tiempo y espacio suficiente para poder desarrollar estas funciones. Quinto, activar el teléfono de información sexual para jóvenes. Sexto, ofrecer espacios de divulgación y debate en torno a la sexualidad y los derechos sexuales en todos los medios de comunicación pública. Y séptimo, la práctica del IVE como prestación sanitaria dentro de la red de centros sanitarios de titularidad pública, prestación sanitaria para todas las mujeres, mejorando y simplificando el protocolo, y de otras que garantice la equidad territorial. En el Ayuntamiento de Elche se compromete, instar también al Ayuntamiento de Elche que se comprometa a favorecer e impulsar el Plan Municipal de Educación y Atención Afectiva Sexual, incluyendo formación en educación y atención afectivo sexual, formación y apoyo en la educación y atención afectivo sexual integral dirigido a las familias, contextos afectivos adecuados de convivencia. Tercero, el apoyo de la colaboración con asociaciones vinculadas a la educación y atención afectivo sexual. Cuarto, el apoyo al desarrollo de programas de formación y orientación con mediadores juveniles. Quinto, el desarrollo de campañas de sensibilización. Sexto, la revisión y ampliación del Fondo Bibliográfico de Educación Afectivo-Sexual de la Biblioteca Municipal. Y, por último, contribuir a ofrecer espacios de divulgación y debates. Bueno, indicar que esta moción nos la han traído desde el Grupo Feminista y se ha instado en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entonces es llegar a dar a entender la problemática con la que muchas de las personas afectadas se encuentran en el día a día. Por eso instamos a este grupo de gobierno a que vote a favor, igual que todos los grupos de políticos. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de San Brondón, si quiere añadir algo. Gracias, alcalde. Señor Ramiro, independientemente de cómo haya trasladado usted esto, como moción, como ruego, como pregunta, la iniciativa me parece muy buena. Jamás, nunca dudaré de su iniciativa de ayudar a este municipio con todas las iniciativas. No lo he visto igual en su votación con respecto a mis mociones presentadas hoy, pero yo totalmente de acuerdo a apoyarla y votarle a favor. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, desde Coalición Canaria indudablemente estamos a favor de la moción presentada por el compañero y por lo tanto la votaremos a favor. Muy bien, gracias. Con respecto a por la parte del Grupo de Gobierno, decir que sí, estamos también de acuerdo con todos los extremos que marcan en su moción, si bien es verdad que pese a ello, y vamos a votar a favor, pero que también a través de asuntos sociales se están llevando algún tipo de actividad en colegios, a través de incluso de la parte de menores y demás, y que algo se está haciendo, y desde luego, pues, a nivel de colegios, institutos y demás, lo único es, basándonos en su moción, pues, reforzar todo lo que podamos esas actividades y eso que se recomienda en la moción. Y por lo menos intentar mejorar en todo lo que se pueda a esos respectos y poder cumplir al máximo con lo que marca en la moción. Si si les parece añadir algo. Referente, sí, a la apreciación de Juan San Borondón, a nadie se le condiciona votar a favor o votar abstención o votar en contra dependiendo de quién sea y quién no sea. Las votaciones las entiende uno como las tiene que entender. Yo, esto no es ningún ruego ni es una pregunta, es una moción. Porque, como dijo el señor alcalde, esto no lo podría poner yo como ruego. Por eso le digo a Juan que, bueno, yo entiendo su postura, pero, bueno, usted tiene que entender la mía y las votaciones las hacemos desde cada uno, desde su punto de vista y desde su partido político. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Pasamos a votación del punto. ¿Se entiende unanimidad? Sí. ¿No? Creo, creo recordar, ¿no? Unanimidad en este punto. Antes de continuar, chicos, la secretaria se tiene que ausentar, se tiene que ir antes por temas personales. Entonces vamos a intentar agilizar lo que resta y vemos si en lo que también hay asuntos de alcaldía, presidencia y de urgencia. Y sé que no les gusta, pero los ruegos y preguntas los hacen oral y vemos si el tiempo como está y las respondemos por escrito o en la siguiente sesión. Entonces vamos a intentar agilizar los puntos que quedan.